Hola a todos, mi nombre es Jaime Manera y soy el profesor y autor de este curso de ventas. Así que, bienvenidos. Este curso de venta está hecho desde distintas partes. Por un lado, yo mismo soy profesor de marketing aquí en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en España, para aquellos que me oís desde fuera. Para los que me oís desde España, bueno, pues somos una de las universidades públicas de Madrid y tenemos un montón de campus. Uno de ellos está situado aquí en Vicálvaro, en el sureste de Madrid. Este es el Departamento de Economía de la Empresa, desde donde os estoy hablando, dentro de esta universidad, y nosotros estamos realizando este podcast también en colaboración con el Vivero de Empresas de Madrid. El Vivero de Empresas realmente es una institución bastante interesante que agrupa un montón de empresas nuevas que están apoyadas por el Ayuntamiento de Madrid y que están a su vez pues soportadas por la Cátedra Madrid Emprende. Por tanto, aquí pues yo no sé si los que me estáis escuchando sois de del propio Vivero de Empresas o sois de fuera. Es un lugar donde potenciar pues eso, las nuevas empresas que hay y toda su actividad económica. Por tanto, desde aquí, una cálida bienvenida para todos. Yo creo que aquí merece la pena decir que es el Vivero de Empresas de Madrid. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid a través de su Agencia para el Desarrollo Económico Madrid Emprende, cuyo objetivo es favorecer la creación y desarrollo de empresas en el distrito de Madrid de Vicálvaro. Para conseguir esto, pone a disposición de los interesados alquiler de oficinas y apoyo de formación y un montón de cosas más que les ofrece el Vivero de Madrid. Pero fundamentalmente tiene la misión de prestar servicio a todas las iniciativas empresariales del distrito en cualquier fase de su existencia, así como contar con un área dedicada a preincubar las ideas empresariales, donde convertir estas ideas en planes de empresas y poder avanzar en la creación de las mismas. Por tanto, el apoyo que se le da aquí en Vicálvaro a esto es muy firme. Tampoco queremos extendernos mucho aquí porque este no es el lugar, así que vamos a seguir adelante con nuestra información sobre este tema tan apasionante que es las ventas en este año del siglo XXI de 2008. ¿En qué va a consistir este curso de ventas? Bueno, pues vamos a tener un conjunto de podcast de una duración aproximada de entre 15 y 20 minutos, según se dé, en los cuales os vamos a ir contando desde las cuestiones más básicas hasta las más avanzadas en cuanto a ventas. En los primeros podcasts vamos a desarrollar aspectos clásicos de las ventas desde un punto de vista muy sencillo, es decir, que está pensado para todos aquellos que nunca habéis realizado ninguna acción de ventas en vuestra vida ni que tampoco tenéis por qué tener experiencia en este campo de la actividad comercial. La idea es presentaros el conjunto de técnicas de ventas de una forma lo más accesiva posible para que os resulte próximo su aplicación. En cualquier caso, lo que sí queremos destacar aquí es que este curso más bien tiene un carácter práctico. Por tanto, digamos que no le vamos a dedicar tanto espacio a cuestiones de carácter que es teórico, que no realmente no vienen mucho a cuento en un podcast divulgativo de estos. Y sin más, quisiera ponerme ya a comenzar con este curso con el primer tema. Así que os quiero reiterar de nuevo mi más cordial bienvenida a este curso y desearos que tengáis sobre todo una cierta constancia en el mismo, al menos durante los 20 primeros podcasts, que son los que van a ser, digamos, de carácter más básico. Normalmente cuando nosotros vamos a una tienda la tenemos porque nos dan un ticket de compra, ¿no? Que es la aceptación. Cuando subimos en un autobús o en el tren lo que nos dan es el título de transporte, ¿no? Que es otra forma de aceptar ese servicio que nosotros hemos adquirido. Por tanto, digamos que lo que hay es el cierre de un contrato, que en este caso es un ticket de compra, o bien también puede haber la firma de un contrato si se trata de un producto industrial o de un producto que se está vendiendo por parte de una empresa, por ejemplo, a una central de compras de una empresa de distribución, ¿no? Por tanto, el contrato es otro de los aspectos que son importantes de la venta, es decir, hay un acuerdo, ¿no? También hay acuerdos de venta que son verbales, es decir, nos damos la mano para afirmar que efectivamente hemos aceptado esa venta. De todas maneras, lo que parece que está claro es que si la contraprestación de la venta no es dineraria, a lo que te da lugar es a un trueque o una permuta, es lo que los anglosajones llaman barter, ¿eh? Entonces, esto da lugar a un comercio que se llama de compensación, ¿eh? Esto es muy común entre gobiernos, también puede ser entre distintas empresas. En comercio exterior, el barter o el trueque es un tipo de comercio muy habitual, sobre todo cuando quien compra un producto resulta que no tiene dinero para pagar. ¿Por qué puede no tener dinero para pagar? Bueno, no, a lo mejor no es que no tenga dinero. Puede ser que a lo mejor el país al que estás vendiendo no tenga divisa para pagarte. Esto es una cosa que les pueda ocurrir. Por ejemplo, imagínate que te pagan en euros y ese país no tiene en euros. ¿No tienen euros por qué? Pues bueno, pues porque a lo mejor sus exportaciones no cubren la cantidad de dinero que hace falta tener como para ponerlo a disposición de las empresas en divisas. Es decir, eso te puede pasar tranquilamente. Entonces, bueno, pues se recurre a la compensación. Por ejemplo, una empresa fabricante de caramelos muy conocida de España vendió una fábrica de caramelos y le pagaron en pieles de cerdo curtidas para hacer a su vez zapatos. Entonces, hay muchas formas realmente de hacer esto. También te pueden pagar en lo que fabrica la propia empresa con la maquinaria que tú le has vendido. O sea, digamos que las formas de trueque son infinitas. Pero es que yo no sé por qué a ustedes nadie les cuenta esto y en ocasiones pues puede ser perfectamente interesante para una empresa tener este tipo de relación de intercambio. Hay algunas cosas, sin embargo, en todo esto que me gustaría señalar. La primera es que una relación de intercambio, cuando hay una venta, nosotros estamos ofreciendo un bien que es interesante para la otra parte. Entonces, esto es una primera cuestión que parece muy obvia, pero sin embargo, que tiene su lado, digamos, interesante. Porque la otra persona está obteniendo una ventaja con lo que compra, es decir, tiene algo que deseaba y que necesitaba o que por algún motivo, digamos, cubría sus necesidades. Entonces esto es una cosa buena, porque a cambio de eso, que adquiere la empresa que lo compra o el particular, pues bueno, pues nosotros obtenemos dinero, en la mayor parte de los casos. Entonces ambas partes salen satisfechas. Bueno, efectivamente. La relación de intercambio la tenemos pues, cuando las dos partes salen ganando. Es decir, esto es una cosa que es básica y primordial en las ventas, que las dos partes, cuando se realiza una relación de intercambio, pues tienen que salir ganando. Si una de las dos partes pierde, a eso en mi pueblo se le llama un timo. Es decir, en cualquier caso, la gente tiene que ganar dinero con las transacciones que está realizando. Y también la otra parte tiene que tener un bien o un servicio del cual está contento y que le compensa por lo que está pagando. Para el vendedor, desde luego, cuando está vendiendo, la contraprestación debe de proveer un beneficio. Sin embargo, para el comprador, el esfuerzo solicitado debe de percibirse como equiparable al beneficio que espera obtener. Por otra parte, lógicamente, como acabamos de señalar, no habrá compraventa si cualquiera de las partes no percibe el suficiente beneficio. Por tanto, debemos de destacar en nuestra oferta de ventas que efectivamente el que la compre va a tener un beneficio por algún motivo. Otra de las cuestiones es que no habrá una segunda compraventa cuando las partes hayan quedado insatisfechas o no se provea una compensación más un plus de riesgo por insatisfacción de la primera. Miren ustedes, una cuestión básica que tenemos que aprender en el mundo en el que vivimos es que las relaciones de intercambio tienen que ser a largo plazo. De nada nos vale que una relación se empiece y se acabe al poco tiempo. El mundo occidental al que pertenecemos, a las empresas les cuesta muchísimo trabajo hacer contactos comerciales. Es decir, en las ventas, la gente hace visitas a los clientes, les presenta sus productos, sus servicios, se los ofrece y finalmente consigue que el cliente pues, le compre una primera vez. Nosotros en marketing, el concepto que tenemos es que un cliente, yo lo considero como tal cuando me repite compra. ¿Por qué? Pues porque el cliente ha probado el producto o el servicio, lo ha experimentado. Y entonces dice, ah, estoy contento, pues vuelvo a repetir compra. Y entonces la idea es que yo puedo prestarle el servicio o venderle una y otra vez. En resumidas cuentas, el valor para mí de ese cliente es el valor de todas las ventas que yo voy a realizarle durante toda su vida. Y ese es el valor que tiene para mí. Por tanto, ¿qué me interesa? Pues hacer un esfuerzo una primera vez y después que esa persona o esa empresa o quien sea me siga comprando producto. Porque me cuesta un esfuerzo enorme, enorme. Aproximadamente es 8 veces más el esfuerzo que tengo que el que luego me cuesta para, digamos, hacer el esfuerzo para mantener las ventas. Es decir, que hay 8 veces más de esfuerzo puesto en la primera venta que luego en mantener las ventas durante el tiempo. Por tanto, esta es una primera cuestión, que tenemos que procurar que la gente nos compre durante mucho tiempo. Por último, si quisiéramos atraer la atención del oyente sobre una serie de cuestiones. Nosotros cuando vendemos productos o servicios hacemos una presentación de ventas y entonces hablamos de lo que somos y de lo que hacemos. Pero lo que pasa es que nosotros en realidad estamos comunicando que vamos a hacer algo o que vamos a entregar algo con una promesa. Entonces esa promesa tiene que estar redactada en su justa medida. Porque es responsabilidad del vendedor atraer el interés del comprador respecto a lo que vende. Y esto conseguirá mediante la promesa de unos beneficios. Si la promesa es exagerada, será una fuente de decepciones, que lógicamente dificultarán una segunda transacción. Cuanto más nimia en términos absolutos o bien comparativos sea la promesa de beneficio, mayor probabilidad habrá de que el comprador no decida o no lo haga en favor de una propuesta de beneficio alternativa. Claro, esto, si nosotros caemos en la sobrepromesa o en exagerar o en, digamos, hablar de cosas que no podemos cumplir, pues lógicamente pues no vamos a tener un buen resultado, sino que por el contrario nos va a ir francamente mal. Yo no sé qué idea tienen ustedes de los vendedores. De los vendedores son gente que, bueno, pues nos vienen a contar un rollo, qué pesadilla, ya me quieren vender algo. Imagínense que ustedes están en su casa y les llaman por teléfono de una de esas compañías telefónicas. Y que buenas tardes, ¿cómo está usted? Tenemos el placer de hablar con usted para ofrecerle unos productos de nuestra compañía. ¿Usted qué piensa en ese momento? ¿Qué es lo que se le pasa por la cabeza? Tenemos un conjunto de estereotipos de la venta, y con esto vamos a acabar hoy, que se trata de individuos fundamentalmente persistentes, de habla rápida, que quieren hacer clientes como sea. Son para ellos los clientes auténticas víctimas porque les venden mercancía de baja calidad o con sobreprecio, que tratan de la firma de órdenes de compra en la que esos clientes son inocentes y no nos leen la letra menuda. En otras ocasiones se ve al gerente de ventas como a un individuo de mal carácter, un individuo poco tozudo, que dirige a su personal mediante órdenes, que vocifera por el teléfono. En fin, todo esto está completamente superado. Hoy día el vendedor es una señora o un señor profesional que hace una presentación de ventas, que aplica un método de ventas y que por lo tanto obtiene unos resultados. Una de las cuestiones que quiero destacarles aquí es que la venta es una cuestión de método y no de agresividad. Por tanto, en las ventas, lo más importante es el método, que es el que les vamos a presentar aquí en todos los próximos podcasts. Hasta aquí les ha hablado Jaime Manera Bassa de la Universidad Rey Juan Carlos en el Departamento de Economía de la Empresa, a través de su asociación con el Vivero de Empresas de la Cátedra Madrid Emprende y del Ayuntamiento de Madrid. Estamos encantados de tenerle como oyente y esperamos que nos oigan en muchos más podcasts. Hasta pronto, amigos.